Oh Señor, la tierra está llena de tu gloria. Mi vida está llena de tu gloria. Mi familia está llena de tu gloria. Santo, santo, santo eres tú. Hosanna, Hosanna, a Cristo nuestro Rey.